El asociado que está pagando su cuota mensual, ¿sí?, con los cuales se construye, se compra los terrenos y demás, tiene el mismo nivel de derechos y de obligaciones que los que trabajan aquí dentro y que llevan adelante quizás la operativa diaria. Bueno, gracias. Y eso es maravilloso en muchos sentidos. A ver, para empezar, si yo voy a comprar una casa a un banco o a una empresa constructora, y voy a la empresa constructora y le pregunto, pero che, pero yo quiero saber a ver cómo se está invirtiendo el dinero, qué se está haciendo, de qué se trata, cómo se maneja. La empresa constructora me va a decir, eso no es tu problema, olvídate. En un sistema de asociación cooperativa, cooperativa puede ser mutual, puede ser otro esquema, la asociación de economía social, ¿no? El acceso a la información está, no solo está permitido, sino que está fomentado. De hecho, en cada asamblea, cada uno de los, todos los años, nuestros asociados se llevan en una copia del balance y demás, para que vean cómo se va trabajando, cómo se invierte ese dinero, en qué, de qué manera, en qué porcentajes, ¿sí? Igual el contador lo explica en su momento y todo. Entonces, por un lado, digamos, ese derecho de acceder a la información, también por otro lado, implica para cada uno de sus asociados la responsabilidad de saber qué está pasando y qué se hace y cómo se hacen las cosas, ¿sí? Vuelvo a repetir, eso es más allá, independientemente de que hay algunos de los asociados que trabajan todos los días o varios días a la semana y que vienen aquí, y hay otros que quizás no trabajan, ¿sí?, o no participan tan activamente. Pero sí hay un nivel de compromiso inherente y necesario e ineludible. Puse el tema de los números y las finanzas porque es un poco, bueno, lo que me comentabas, que se trataba la materia. Del mismo modo, en muchos niveles implica este compromiso por el trabajo, este compromiso por el ayudar, por el aportar, y también el compromiso en entender un montón de cuestiones de que a veces la cooperativa de algún modo plantea. Por ejemplo, que hay, las viviendas vienen de determinados modelos de vivienda y se pueden personalizar, pero hasta cierto punto, digamos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que, no sé, hay un proyecto y estamos todos nosotros perjudicados. Pero vos querés cambiar la pared, correr, ir, venir y hacer un montón y poner, no sé, te voy a decir un absurdo, poner un jacuzzi y cambiar toda tu casa entera. Y está, es más, tenés un montón de dinero y estás dispuesto a pagarlo, ¿sí? Lo pagás aparte y se lo pagás al constructor. Pero ¿qué pasa? El hacer tanto cambio y tantas cosas implicaría que la obra se retrasa para todos. Entonces hay ciertos condicionantes que quizás en el mercado uno, por tener la plata, los puede hacer, y que acá están un poquito más restringidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se piensa siempre en el bien común. Por supuesto que cada uno acá puede personalizar un poco la vivienda, pero en cuestiones básicas, el cambio de pisos y demás. Pero cuando hay asociados, es raro que pase, pero a veces ha pasado, unos asociados que quieren venir con demasiado cambio, demasiadas cosas, se les dice, bueno, mirá, realizalo después que tenés la vivienda, eso estás en todo tu derecho, pero no a costa de retrasar la obra de los demás compañeros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, donde digo que también hay derechos y responsabilidades que influyen al todo, porque realmente, vuelvo a insistir sobre este concepto que es muy importante, uno acá no está pagando o adquiriendo una vivienda, sino que entre todos estamos aportando dinero para construirnos las viviendas de todos. Franco, ¿por qué no les contás un poco, perdona, ¿sí?, el sistema de adjudicación, el sistema de prioridades? Bueno, a ver, dos o tres temas que siempre son como lo primero que pregunta todo el mundo que viene a averiguar. El tema de las cuotas, cuánto es, cuántas son y demás, y el tema de cómo se adjudican las viviendas y cuándo se adjudican las viviendas. Vamos primero con la adjudicación de las viviendas. ¿Cómo se adjudican? De acuerdo a dos regímenes. Todos los asociados de nuestra institución vienen y presentan su documentación, si alquilan, si no alquilan, si son propietarios de una vivienda, si no lo son, la cantidad de hijos que tienen, si están casados, si son solteros, digamos, toda la serie de documentaciones, papeles y demás, que atestiguen su condición de prioridad. Es decir, esta cooperativa está escalonada, digamos, o hay todo un listado de órdenes de prioridad, ¿sí?, que cada asociado tiene. Entonces, de pronto, una familia numerosa tiene más prioridad que una familia numerosa o que una persona soltera, por ejemplo. O del mismo modo, las personas que alquilan tienen mayor nivel de prioridad que las que no alquilan. O, inclusive, el último nivel de prioridad lo tienen los que ya son dueños de una vivienda. ese nivel de bajo ese nivel de prioridad se preadjudican, o sea, se dan el 60% de las viviendas. ¿Sí? El otro 40% se sortea, pura, lisa y llanamente, se sortea. ¿Sí? Eso se hace en la asamblea, que es el momento oficial, ¿sí? Es el órgano institucional de la cooperativa. Se hace un sorteo ahí público entre todos, se coloca todas las bolillas, se hacen los sorteos y el que sale sorteado y tiene la vivienda. Eso es en cómo se adjudican. ¿Cuándo se adjudican? No se puede saber. Lamentablemente esa es una de las cosas más difíciles que tiene esta institución. Una de las más difíciles de explicar y una de las más difíciles de aceptar. Piensen que esta institución cooperativa no tiene ningún tipo de ayuda financiera externa, nada, cero. Entonces solamente construye y compra los terrenos y demás con el aporte de todos los asociados. Por ende no se pueden construir todas las viviendas ahora de golpe, se van construyendo a medida que se va aportando el dinero. ¿Sí? Por ende, a medida que va pasando el tiempo, se van adjudicando todas las viviendas para cada uno de los planes. Cada plan es un año, digamos. Toda la gente que entró en un año se llama un plan. Y se van completando. ¿Cuándo te toca? No se puede saber. Porque depende del orden de prioridad que cada individuo tenga. Que eso aparte varía todo el tiempo. Si uno se casa, pasa a tener mayor prioridad. Si tiene hijos, pasa a tener mayor prioridad. Si alquila, pasa a tener mayor prioridad. Si deja de alquilar, pasa a tener menor prioridad. Si compró una casa aparte, pasa a tener menor prioridad. O sea, eso varía todo el tiempo. Y además la otra forma es de salir sorteado, que eso menos se puede estimar todavía. Entonces, una de las cuestiones quizás más difíciles de aceptar respecto del mercado, donde uno va y, no sé, pide un crédito en algún lado y vas y te compras la casa en el momento. Después te dedicas a pagarla. Es eso, digamos, que no se puede saber cuándo se recibe la vivienda. Hay, por supuesto, un rango de tiempo estimados y demás, ¿no? No es que está completamente liberado al azar. Hay un rango estimado, pero dentro de ese rango no, realmente no se puede saber. No se puede saber. Hay un tiempo máximo igual que es. Sí, hay un tiempo máximo, como les digo, hay un rango de tiempo, pero es bastante amplio, son unos cuantos años, deben ser 8 o 9 años. Más o menos. 8 o 9 años. Dentro de esos 8 o 9 años, en cualquier momento te puede tocar. En general, la mayoría les toca antes. Rara vez son muy pocos los casos, son los últimos casos de cada plan. Los que llegan al octavo año o al noveno, creo que tuvimos un solo caso en el noveno año. Pero es cierto que es muy normal esperar 3, 4, 5 años. Sí, 5 no, pero 3, 4 años. Del mismo modo, hay gente que el primer año de pronto sale sorteado y lo tiene el primer año. Es muy difícil de estimar. No solo muy difícil, no se puede estimar cuándo. ¿Sí? Ahora, respecto de la forma de pago, este aporte mensual que realizan todos los asociados, tiene dos variables. Una es cuánto cuesta la cuota y la otra es qué cantidad de cuotas son. ¿Sí? Fíjense, si uno siempre una de esas dos variables tiene que estar liberada al mercado, por así decirlo. ¿Sí? Los precios de mercado van, vienen, suben, en general suben. Y eso uno no lo puede controlar. Entonces, lo que se puede hacer es o fijar la cantidad de cuotas, es decir, son tantas cuotas, pero ¿qué pasa con eso? El valor de la cuota queda liberado al mercado. O sea, si el valor de la vivienda, voy a poner un absurdo, pero el valor de la vivienda se duplica, la cuota se duplica. Piensen que en los últimos 10 años, en los últimos 7, 8 años se no duplicó, o sea, 9 veces los costos. Créanme que los sueldos no se nos duplicaran. O sea que imagínense que hoy no tendríamos a prácticamente nadie. Entonces la estrategia de Cooptiva va a ser justamente lo inverso. Es decir, no, lo que queda fijo es el valor de la cuota, para que todos la puedan pagar. ¿Sí? Y lo que queda liberado a merced del mercado es la cantidad de cuotas. Se hace un estimativo, al principio se inicia con un estimado de cuotas, que nosotros las llamamos cuotas nominales, en este momento está en 160, son 13 cuotas anuales, eso da entre 12 y 13 años. Pero después, a medida que pasa el tiempo, si los costos suben mucho, los costos de la construcción o de la tierra suben mucho, y las paritarias de los sueldos no llegan a alcanzarlo, bueno, esa diferencia no suma cantidad de cuotas al final. Eso recién se puede saber al final de todo, o sea que hay que esperar hasta el cierre de estas cuotas nominales para hacer el balance, cuando ya están construidas todas las viviendas, hacer el balance y ver cuántas cuotas sumaron o eventualmente restaron también. En momentos de deflación eso se produce como es lo inverso. Pero bueno, lamentablemente en general se suma cantidad de cuotas. Sí, o sea, es 12 o 13 años. Entonces, 12 o 13 años es el total que vos pagás, pero la casa te la pueden adjudicar antes. Sí, la casa antes. Sí. Eso es el tiempo de pago, ¿eh? No es el tiempo de la adjudicación, es el tiempo de pago. Ahora, los 12 o 13 años, las 160 cuotas, es lo que sabemos que cuesta hoy. ¿Sí? El valor de la cuota por 160 es lo que cuesta la casa hoy. En función, si digamos en el futuro no hay inflación, o mejor dicho, la inflación es igual que las paritarias, ¿sí? Entonces, la paritaria docente, entonces, sigue todo igual y serán esas 160. Lamentablemente, los costos suelen ser mayores que las paritarias, y bueno, eso al final hasta ahora siempre ha sumado alguna cantidad de cuotas. Tampoco son muchas, pero suman. Bueno, les decía, entonces lo que se hace es, se fija el valor de la cuota. Cuando digo que se fija, es, se fija un porcentaje, ¿sí? En este caso nosotros lo tomamos en relación al salario de un cargo del maestro de grado que recién empieza, ¿sí? O sea, que no tiene ni ruralidad ni antigüedad, ¿sí? El sueldo de bolsillo, digamos. Entonces, nosotros tenemos tres modelos de vivienda. El que llamamos el de tres dormitorios, el de dos dormitorios y el de un dormitorio. El de tres dormitorios es el 100% del salario del maestro que recién empieza, un cargo del maestro que recién empieza, que hoy está en 3.000 y algo, nunca me acuerdo cuánto, 3.000 y pico. El de dos dormitorios es el 75% de eso, y el de un dormitorio es el 50% de ese sueldo, ¿sí? Entonces, la cuota solamente sube o se actualiza si pasa lo mismo con el salario, ¿sí? La cuota solo varía si varía el salario y en su misma proporción. A eso quiero decir con que la cuota se fija, no es que se fija en un valor, sino que se fija en un porcentaje. Siempre es el mismo porcentaje del mismo sueldo, ¿sí? Después cada docente, igual cada uno tiene sus ruralidades, sus antigüedades y sus cuestiones. Eso es aparte. Eso también lo que tiene de piola es que el maestro sabe que de su sueldo aporta determinado porcentaje para su vivienda. Y eso, hasta que termina de pagar. Y eso no va a variar nunca. Y eso justamente es lo que permitió el acceso a, no me equivoco si digo el 95% de esta institución. El 90%. ¿Sí? Son muy pocos los que podrían pagar. Los que podrían pagar bajo el esquema financiero normal, o sea, ir y sacar un crédito y demás. Son muy, muy pocas la gente. Le vuelvo a repetir. Entonces, tiene que ver, por un lado, el tema de permitir este acceso a la vivienda. Por un lado, a través del sistema de asociación, eso es lo primero, lo base. Sistema de asociación cooperativo o podría ser eventualmente bajo otro esquema de asociativismo de economía social. Mutuales o... mutual, cooperativa. Asociación civil. Asociación civil. Bueno, hay distintos esquemas. Pero, ¿cómo es? Eso por un lado. Y por el otro también, después es importante cómo uno arma la estrategia de las adjudicaciones de las viviendas, de los pagos de las cuotas y demás. Esto que les conté es cómo lo armó Corteva particularmente. Este modelo igual se repitió, o sea que esto que les cuento se repite en todas las Coptevas. Esta es la Copteva de La Matanza, pero hay en otros distritos. Hay unos cuantos, son 40 y pico de distritos que ya cada uno tiene su Copteva, ¿no? Por suerte, está funcionando bien el modelo de Copteva, entonces se está expandiendo bastante y está teniendo buenos resultados. Eso no quita que después cada Copteva en particular pueda tener otro régimen de cuotas, ¿sí? Porque cada realidad de cada municipio es distinta. Sobre todo en el acceso a la tierra, la construcción no varía tanto de un municipio a otro. Es más, no varía prácticamente nada. Pero el acceso a la tierra sí varía muchísimo. Muchísimo entre un municipio. Pero al punto de que puede estar el doble en un municipio de lo que está en el lado. ¿Sí? De hecho es así, por ejemplo, en el caso de... Hay una Copteva en San Isidro que Claro, que ahí obviamente, como se imaginarán, la tierra es carísima y tuvo, era el triple de lo que le costaba en San Fernando, que es el distrito aledaño. Tuvieron que ir a comprar a San Fernando, no les quedaba otra, estaba completamente fuera de su alcance comprar en San Isidro. Y eso es, no solo por el costo de los terrenos en sí, que son más caros, sino porque aparte permiten poca construcción. ¿Sí? Tengan en cuenta que la tierra no vale por cuánto cuesta el terreno, sino por cuánto rinde el terreno. ¿Sí? Si hay dos terrenos, les doy un ejemplo numérico para que se entienda el concepto. Si hay dos terrenos que cuestan, no sé, 100.000 pesos, pero en este puedo hacer 10 viviendas y en este puedo hacer 2, y en realidad este es más barato. Aunque los dos cuesten 100.000 pesos, digo, pero cada compañero acaba a pagar 10.000 pesos por cada vivienda y acaba a pagar 50.000 pesos, ¿no? Entonces este es 5 veces más caro que este, aunque los dos cuenten lo mismo. Entonces los terrenos, la tierra se evalúa en función no solo de cuánto vale el terreno, sino de cuánto rinde. Y el cuánto rinde tiene que ver con lo que el municipio te permite construir en ese terreno, con lo que se denominan zonificaciones catastrales. Entonces por eso les digo que la tierra varía muchísimo de un distrito a otro, porque depende de las reglas que cada municipio ponga para su territorio. Así que, bueno, no sé si alguna...